Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Ayer fui al cine y fíjate que pensaba hoy marcharme sin enrollarme en el limiar. Espera un segundo. Cotillas, los y las que escucháis detrás de las puertas. A ver, si queréis saber de qué tontería suelo hablar, también podéis seguirme en Twitter. Mouzo con ceros en lugar de os, sí. ¿Os gusta la música que han puesto y mis amigos en sus altavoces para hacernos más agradable la velada? ¿Eh? Pues es la de Paco Cester y Aborígenes del Cemento, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso. Que sepáis que hay que ir recogiéndose y dejar de poner la oreja, que hoy es día 21 de octubre, es domingo y no son horas ya. Por cierto, que voy a comentar con mis amigos una película, y que si pretendes verla es mejor que os pongáis a ver el telediario o algo. Luego, si la veis y queréis volver aquí, hablamos. Bueno, que te decía que ya me iba y que durante el té con pastas que me has puesto hoy, te iba a comentar sobre la película que fui a ver al cine ayer con mi familia, Christopher Robin. A pesar de estar basado en una serie de historias y personajes para muy tierna infancia, y que a mis niñas les chiflaba, por cierto, la realidad es que la película está pensada sobre todo para los adultos. O al menos me lo parece a mí. Tiene un mérito enorme el traslado de todos los personajes de dibujos animados en su sentido más clásico y en dos dimensiones, de ese Winnie the Pooh, a una llamada realidad animada o animación real, y que según mi punto de vista, pues tiene mucho valor con unos peluches cargados de vida, pero sin perder de vista que son eso, peluches. Es cierto que no pierde del todo ese punto divertido que debe tener una película de estas que se supone van a ser para todos los públicos, incluidas as crianzas, que decimos en Galicia sobre los peques de la casa, pero que es una cosa que hablamos mi mujer y yo desde nuestro punto de vista de adultos, es una película que en muchas partes es profundamente triste, muy triste. Y no quizás desde un punto de vista infantil, que también, porque dialogando con las niñas sobre el particular, ellas han visto ese punto, aunque por lo charlado no tanto de una manera profunda como hemos podido verlo nosotros, cosa que es perfectamente lógica, todo se ha dicho. Al final los mensajes de una película, de una canción, de un libro, calan más en unas personas que en otras, dependiendo de las mochilas que lleves encima, y lógica, y afortunadamente mis hijas aún no cargan con ellas. El caso es que me parece que cuando les ponía a mis hijas a Winnie the Pooh dibujos animados, no acabé de fijarme bien en el rol que desempeñaban cada uno de los personajes que aparecían y que en esta película están fantásticamente plasmados o simplificados para ver esos roles. Pooh es la inocencia, el despiste de un niño o de una niña que no puede estar atento a todo. Tiger, como quieras llamarlo, el atrevimiento, la osadía, la travesura. Igor, el burro, es pesimismo, hastío, pasotismo. Piglet, vergüenza, miedo. Y así con todos los personajes, aunque en esta película se han centrado sobre todo en estos que te he dicho, dejando de lado a Rito, a su madre, a Conejo, a Búho, con roles totalmente secundarios. He leído por ahí que todos estos personajes están basados en diferentes trastornos de la personalidad. Pues por ejemplo hablan de que Tiger es hiperactivo, que Rito es autista, que Igor tiene un trastorno depresivo, incluso que Christopher Robin es esquizofrénico. A ver, esto me parece excesivo y a todas luces traiciona ese mensaje optimista que creo deben tener todas las historias y personajes de los que hablamos y al público al que están enfocados, a los niños. La película no trata de nada de eso, al menos yo no he querido ver temas así, y de hecho me he puesto muchas veces con otras películas o otras series con amigotes a retorcer los argumentos. Es una película que sobre todo trata sobre la pérdida, pero no de la pérdida personal, que también aparece en la película, pero de una manera quizás muy lateral y como parte de la fase en la que Christopher Robin, interpretado por Ewan McGregor, se va haciendo adulto. Es la pérdida de la inocencia, de la imaginación cuando nos hacemos adultos. Hay una escena fabulosa en la que Winnie the Pooh le dice a Christopher Robin, sabiendo que se tiene que marchar para no volver en una buena temporada, que no se olvide de ellos, dando a entender que los seres que tiene creada la imaginación de Christopher en el bosque de los 100 acres son realmente los que pueden resultar dañados por su nueva vida, por su evolución personal de infante a adulto. Y realmente sucede así, se olvida de esa parte de su infancia. Y es aquí donde veo el mensaje de la película y lo que quiere transmitir. Lo pernicioso de la sociedad, del compromiso y de las responsabilidades en la inocencia, la diversión, el juego, al final la imaginación. El ritmo de vida al que nos sometemos mata todos estos conceptos. Y lo que es peor, cuando cogemos esas responsabilidades no nos damos cuenta de que puede haber muchos Christopher Robin intentando crear sus bosques de los 100 acres donde expresar juegos y aventuras, y no dejamos tiempo a esos Christopher Robin, es decir, a nuestros niños, para que se expresen y desarrollen creatividad. ¿Cómo? Pues llenándolos de actividades, ocupando espacios muertos, con tareas, quehaceres. La película expresa muy bien eso en el personaje de Winnie the Pooh, que dice que muchas veces, para llegar a hacer algo, lo mejor que se puede hacer es exactamente nada. Que yo creo que parece un sinsentido, pero que en el contexto es muy comprensible. Sobre todo es un mensaje para la infancia. En una sociedad en la que se te ordena no estar parado, siempre hay que buscar soluciones a todo de una manera proactiva, de no dejar simplemente pasar el tiempo, de repente aparece un mensaje de no hacer nada. Y no siempre, la verdad, porque hay veces que a grandes problemas, grandes remedios, ¿no? Pero un niño tiene que estar haciendo algo todo el tiempo. ¿Les estamos dejando tiempo a que la cabeza les funcione y vaya descubriendo el mundo o a sí mismo, o los estamos colapsando con cosas que hacer? ¿Tenemos pánico a que no hacer nada sea sinónimo de aburrimiento y de darnos la lata? Esto va por nosotros, por los adultos. Y estamos siempre poniendo la venda, antes que se haga la herida, con cosas que hacer para no aburrirse. A mí la película me ha dado que pensar en estos aspectos, pero como muchos mensajes que llegan en este sentido por estas vías, al final, cuando se apaga la pantalla y se encienden las luces de la sala de cine, vuelves a reenganchar a la sociedad y a sus ritmos. Y lo único que consigues es ser más autoconsciente de lo que puedes estar haciendo mal y el poco margen del que dispones para cambiar cosas. ¡Jo! Mira que parece que al final me pongo trascendente en este tipo de cuestiones y no sé si es el limiar sus poderes para la disertación o qué. Pero es que no veo la manera de relajarme en estos discursos. Espero que el próximo día hablemos de otras cosas. Pero fíjate lo que unos muñecos hacen pensar. Me voy, que se va haciendo tarde. Hasta la próxima. Que te ayudan a escapar de los muros de esta gran... amor.